Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en Uruguay. Arapey Termal Resort and Spa. Energizantes piscinas termales, completa y variada gastronomía y una propuesta permanente de recreación para adultos y niños. El primer All Inclusive de Uruguay. Un lugar extraordinario para relajarse y descansar fuera de la ciudad. Descubrí más en arapeytermal.com.uy. Bueno, por unos minutos nos evadimos de tanta realidad, de tanta información, de tantas manifestaciones, tantas encuestas de opinión pública y pensamos en el descanso, ¿sí? En la posibilidad de inclusive en este mes de julio que está ingresando, tiempo de vacaciones, ¿en qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer aquellos que pueden tomarse unos días de descanso? Y como ustedes han podido escuchar en frecuencia abierta en los últimos días, Arapey Termal Resort y Spa se ha incorporado como patrocinador junto a otras empresas de nuestro programa. Y queremos en este momento, decía, hacer una pausa, irnos a la parte norte de nuestro país, al departamento de Salto, para hablar con quien es el gerente de Arapey Termal. Estamos en comunicación con Adrián Popruzuk. ¿Así está bien pronunciado el apellido, Adrián? Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. Sí, sí, casi así es el apellido. Bastante bien. Bien. Gracias por atendernos. De nada, un placer. Gracias por llamar a ustedes. ¿Cómo amaneció Salto hoy con este primer día del mes de julio? Hoy está gris, la verdad, pero bueno, siempre que no llueva permite hacer un montón de actividades y disfrutar todo lo que es el aire libre, así que gris o sol, se disfruta mucho también el invierno en Arapey. Bueno, nosotros estamos con un espléndido día de sol, así que le vamos a mandar un poco de sol ahora dentro de un rato sería, para que sería, puedan disfrutar ustedes. Buenísimo. ¿Cómo son los preparativos para este mes de julio? Bueno, julio en Arapey se prepara bastante fuerte porque es un mes de vacaciones de invierno, así que muchos chicos son los que nos eligen, muchas familias, así que todo lo que es la logística del hotel está muy pensado para ese público familiar, sin olvidar cualquier rango etario como los adultos mayores. Así que bien, preparándonos con todo, preparándonos muchas actividades, muchas novedades a nivel gastronómico. Es un lugar, Arapey, lo que es destino Termas en realidad, un lugar muy elegido en vacaciones de invierno por las aguas cálidas, así que con mucha expectativa para este mes de julio. ¿El nivel de reservas? Estamos con un muy buen nivel de reservas, por suerte, todavía quedan algunos lugares, pero sí, en realidad estamos superando expectativas de lo que venía este año, que es un año de reactivación, es un año de reinicio de actividades, así que muy contentos con lo que es el nivel de ocupación y todavía con un poquito de habitaciones disponibles. Además, ustedes de alguna forma también se benefician por el caudal de visitantes de Argentina, que las vacaciones comienzan recién el 11 de julio y se alternan entre interior y capital, lo que lleva a que junto con las vacaciones de Uruguay, julio sea todo un mes de vacaciones. Es correcto, sí, en realidad el primer fin de semana, este fin de semana es el único que quizás no pega vacaciones, pero todo el resto del mes, como bien dices, alternamos entre la región Argentina, Brasil y Uruguay, así que esperamos que las tres semanas sean lindas, sean divertidas, sean cargadas de familias, que es lo que estamos aspirando. Bien, en lo que se refiere a los eventos que puedan estar realizándose más allá de poder disfrutar de las piscinas de las termas, ¿hay actividades puntuales en lo que tiene que ver con las diferentes edades? Sí, nosotros tenemos, al ser un All Inclusive, nuestro uno de los puntos fuertes, si bien es también en la gastronomía, mucho en la recreación, mucho más en julio, pensando en familias, pensando en niños, así que la recreación está muy, muy pensada desde muy temprano, desde las 9 de la mañana empiezan las actividades, hasta la 1, 1 y media de la mañana, todos los días proponemos o ofrecemos propuestas diferentes, juegos diferentes, actividades diferentes, así que nuestra idea, nuestro sueño siempre es ofrecer esa semana perfecta que le llamamos nosotros para que todos los días puedan vivir experiencias diferentes, originales, divertidas, y todos los días alguna diferente, ¿no? O sea, todos los días que vengas, vivas una experiencia, un juego, una diversión diferente. Así que eso es lo que estamos ofreciendo, eso es lo que logramos, y creemos que tenemos un producto muy lindo y la gente la pasa muy bien. También que, por suerte, muchos de los que vienen y nos conocen por primera vez es solamente la primera de varias, así que siempre vuelven y regresan. Eso nos marca que estamos haciendo quizás bien las cosas. ¿Qué podemos hablar de agosto? Agosto es un mes de nostalgia, así que es una semana bastante interesante, la semana del 24, pero bueno, todo el resto del mes lo tratamos de manejar como temática nostalgia, así que es un mes interesante, es un mes que empieza a mejorar el clima a nivel temperatura y eso hace que las partes exteriores, que son muy grandes en Arapey Termal, se disfruten el doble, así que es un mes que empiezan a mejorar las temperaturas y las actividades cambian para lo que es la parte exterior, la parte natural, y nada, muy interesante, muy divertido también. Adrián, si alguien está escuchando y se interesa en saber para hacer alguna reserva, ¿hay disponibilidad todavía para julio? Por ahora tenemos varias habitaciones disponibles en casi todas las fechas, así que siempre recomiendo que tanto en la página web oficial del hotel, que es arapeytermal.com.uy, o en las redes, siempre Arapey Termal Oficial en Instagram, y además siempre ahí compartimos todo lo que son las actividades, compartimos las promociones también a nivel nacional y regional, así que siempre el mejor consejo es seguirnos en las redes y buscar y chusmear la página web, donde ahí está todo disponible, tanto todas las actividades y toda la oferta del All Inclusive, como también las ofertas de promociones de tarifas y de habitaciones, ¿no? Adrián, gracias por esta charla, buen fin de semana para ti. Muchísimas gracias a ustedes por llamar, los esperamos. Aquí saludos estamos. Para muchas todos gracias, allí, muy amable, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. La charla era con Adrián Pobrusuk, gerente general de Arapey Termal Resort y Casino, allí en el departamento de Salto, en la República Oriental del Uruguay. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.